¿Cuál era la canción número uno? Esta de Andy Gibb terminó siendo la número uno de todo el año 78. Así es, Shadow Dancing. Shadow Dancing de Andy Gibb, número uno para esta fecha en 1978. Vamos a seguir saludándoles, José Córdoba, disfrutando y recordando esos buenos tiempos. Lou Barnett dice que ama esa canción de Andy Gibb. Andrea dice que hay manifestación en la Ramón Arias. Gabriel Galdeano, Edward presente. Seguimos ese momento de hacer crecer tu emprendimiento. Define tu meta y haz la realidad con tu cuenta ahorro con propósito de Banismo. Ábrela ya en tu sucursal más cercana. Bueno, aquí tengo algo que nos va a traer muy buenos recuerdos, pero muy buenos recuerdos. Primero de julio 1979, el primer Walkman de Sony salió al mercado en Japón. América del Norte tuvo que esperar hasta junio de 1980 para poder disfrutar de esta maravilla. Walkman, sí, un reproductor de audio estéreo portátil. ¿Qué les parece? ¿Qué canciones escuchaban los que estaban vivos en ese tiempo del Walkman? ¿Qué canciones mientras que patinaban o hacían algún tipo de ejercicio? Lo que sí les puedo ayudar es en presentarles la canción que en ese tiempo, primero de julio,